No tengas miedo a las sombras, porque solo desde tu sombra puedes ver tu luz. ¿Cómo puede ayudarte el Eneagrama a quererte más y mejor? El Eneagrama es una herramienta que, si bien parece que nace con los maestros sufíes del Oriente hace más de 1000 años, llega a nosotros de la mano de Lichazo y Claudio Naranjo allá por los 70 y a día de hoy está en constante evolución. En el Eneagrama puedes descubrir cuáles son las máscaras con las que te relacionas con el mundo. Hay 9 eneatipos, cada uno con una tendencia de pensar, sentir y actuar. Identificarte con uno te hace darle forma a tu pasado, a tu presente y a tu futuro. Lejos de encasillarte, sirve para descubrirte. Te descubre una serie de rasgos, necesidades, miedos, comportamientos y atracciones típicas de cada eneatipo con los que te identificas rápidamente, aunque no sean de tu agrado. Porque a nadie le gusta identificarse con algo que rechaza de sí mismo. Y es justo ahí donde está el poder de esta herramienta. En descubrir lo que no te gusta de ti, para integrarlo, aceptarlo, amarlo y evolucionar. ¿A qué puede ayudarte en tu camino del autoamor? Sin duda, a profundizar en autoconocimiento que necesitará de tu autoaceptación para integrar la información y que te servirá como base para trabajar tu desarrollo y superación personal. Se trabaja desde la autoobservación, reconociendo los patrones mecánicos habituales. Te servirá para conocerte mejor, aceptarte, amarte y vivirte tal como eres. Mejorar tus relaciones con las personas de tu entorno, para entender aspectos poco visibles de tu personalidad, pero que están ahí. Conocer qué te está limitando, qué te impide conseguir eso que quieres, qué te da miedo. Descubrir por qué ves así la realidad, cómo son tus gafas. Cuando descubrí esta herramienta hace muchos años, además de comprender mucho de mi comportamiento a lo largo de mi vida y de los demás, me ayudó a conocer el camino de desarrollo, que es esa guía o hacia dónde puedes continuar evolucionando. Y eso lo hace una herramienta dinámica, lejos de una etiqueta, porque te sirve para descubrir, crecer y evolucionar. Muy resumido, algunos rasgos de cada eneatipo son estos. Eneatipo 1. Te esfuerzas por ser perfecto. Te centras en las reglas, los procedimientos y en asegurarte de que siempre estás haciendo lo correcto. Eres perfeccionista y ordenado. Puedes volverte crítico y poco dispuesto a asumir riesgos. Puedes llegar a temer que si te diviertes demasiado serás un irresponsable. Descentrado, se identifica con el 4 en su ego. Especial, incomprendido, dramático. Para centrarte tendrías que aprender lo positivo del eneatipo 7. Cuando está en su luz, que es la serenidad interior, la confianza y la alegría. Consejo. Está bien relajarse y disfrutar. Eneatipo 2. Interactúas con el mundo esforzándote por conectar. Necesitas ser querido. Te centras en ayudar a otras personas a satisfacer sus necesidades, incluso dejando de satisfacer las tuyas. Si te descuidas, acabas siendo emocionalmente dependiente de otros. Descentrado, se identifica con el 8 en su ego. Desafiador, justiciero, agresivo. Para centrarte, aprende de lo positivo del 4. La creatividad, la introspección y la sensibilidad. ¿Consejo? Yo también importo. Eneatipo 3. Interactúas con el mundo esforzándote por destacar. Te esfuerzas por triunfar en todo lo que emprendes. Para ti tiene gran valor la productividad y la imagen. Tiendes a buscar la atención y valoración de los demás. Descentrado, se identifica con el 9 en su ego. Perezoso, acomodado, invisible, pasivo. Puedes conectarte con tu autenticidad aprendiendo lo positivo del 6. Confianza, fidelidad a ti mismo y coraje para ser auténtico. Consejo, el mayor valor está en lo que soy, no en lo que consigo. Eneatipo número 4. Interactúas con el mundo esforzándote por ser único. Afrontas la vida con creatividad natural. Puedes sentirte incomprendido y por ello prefieres aislarte. Intenso y profundo, con necesidad de atención. Descentrado, se identifica con el 2 en su ego. Ayudador, salvador, victimista. Te conectarás con el equilibrio al aprender lo positivo del 1. La aceptación, organización y planificación. Consejo, no tengo que hacer nada para ser único, ya lo soy. Eneatipo 5. Interactúas con el mundo esforzándote por tomar distancia. Observador, lógico y reservado de tu intimidad. Centrado en las ideas innovadoras y la recopilación de datos. Temes que si no mantienes distancias, perderás el control. Descentrado, se identifica con el 7 en su ego. Entusiasta, hiperactivo, superficial. Te conectarás con el desapego que necesitas para ser más cercano y comprensivo, aprendiendo lo positivo del 8. Intuición, ternura y voluntad. Consejo, sentir y conectarte con los demás te hace bien. Eneatipo 6. Te esfuerzas por sentirte seguro. Encuentras seguridad cuando formas parte de un grupo o tradición. Cuidadoso, responsable, protector del bienestar del grupo. El esfuerzo por sentirte seguro te hace no asumir los riesgos necesarios para alcanzar un alto rendimiento y conformarte con la mediocridad. Descentrado, se identifica con el 3 en su ego. Triunfador, vanidoso, competitivo y presumido. Te conectarás con el coraje que necesitas si aprendes lo positivo del 9. Paz, armonía y acción. Consejo, creo en mí, puedo hacerlo. Eneatipo 7. Te esfuerzas por experimentar entusiasmo, optimista, animoso y curioso. En tu esfuerzo por experimentar entusiasmo puedes dejar inacabado todo lo que empiezas, distraerte con facilidad y actuar de forma irresponsable. Temes sufrir. Te alejas de tus emociones. Temes que si no mantienen abiertas tus opciones, te perderán algo. Descentrado, se identifica con el 1 en su ego. Reformador, perfeccionista, exigente, prepotente. Te conectas con la sobriedad que necesitas para sentir tu alegría natural si aprendes lo positivo del 5. Desapego, profundidad y sabiduría. Consejo, abrirme a lo que de verdad siento también es abrirme a la vida. Eneatipo 8. Te esfuerzas por sentir que tienes el poder. Emprendedor, dispuesto a cumplir con sus objetivos y te encanta estar al mando. Haces lo que debes y superas obstáculos. Te cuesta aceptar normas y en extremos tu comportamiento se descontrola. Temes que si te conectas demasiado con otras personas o experimentas tus propias emociones con excesiva intensidad, acabarás dependiendo de los demás. Descentrado, se identifica con el 5 en su ego. Observador, distante, solitario, reservado. Te centras conectándote con tu inocencia, aprendiendo lo positivo del 2: humildad, generosidad y altruismo. Consejo: soy verdaderamente libre cuando no impongo mi voluntad con más humildad y amor. Eneatipo 9. Te esfuerzas por estar en paz, sereno y agradable, centrado en mantener una sensación de armonía interior, minimizando tus propias necesidades y concentrándote en las de los demás. Puedes volverte pasivo y depender de terceros para tomar decisiones. Excesiva humildad y zona de confort. Descentrado, se identifica con él o en su ego, desconfiado, inseguro, pesimista. Te centras en tu luz cuando te conectas con la acción. Adquiriendo lo positivo del número 3 en su motivación y autenticidad. Consejo: ser humilde no es esconderme. Solo siendo quien soy, encontraré la paz interior. Además de las características de cada eneatipo, en cada uno tenemos la influencia de las alas, que son los eneatipos inmediatamente inferior y superior, con influencia de las características de cada uno en mayor o menor medida. Por ejemplo, con el 2 tendría influencia de sus alas 1 y 3. Además de esto, como has visto en la descripción, cada eneatipo se descentra de manera inconsciente a otro eneatipo, adquiriendo lo egoico de ese perfil en extremo, y centrarse en el eneatipo que te equilibra. Hay que hacerlo de forma consciente cuando trabajas en tu propio desarrollo, sabiendo desde dónde partes. Se produce absorbiendo lo positivo de ese perfil que complementa y equilibra el tuyo. Estos serían los caminos. Ver la hoja final. ¿Con cuál te identificas más? ¿En cuál de ellos ves más rasgos tuyos? ¿Te está mostrando de ti ese eneatipo aunque no te guste? ¿Qué has descubierto de ti una vez que has identificado uno de los 9 eneatipos que corresponden a ti? Conocer esto de ti, ¿cómo te está ayudando a aceptarte y a entenderte? Recuerda que no se trata de etiquetarte y quedarte ahí. Se trata de descubrirte en alguno de esos puntos para comprenderte y amarte desde lo que eres, y desde ahí seguir evolucionando en tu camino de desarrollo. Te invito a seguir profundizando en esta herramienta con los siguientes libros: 27 personajes en busca del ser, de Claudio Naranjo; El Eneagrama, guía fácil y divertida, de Barón y Wigley; Encantado de conocerme, de Borja Vilaseca; y La sabiduría del Eneagrama, de Richard Rizzo.